tuya por hacerte amar. La culpa es tuya. Voy a desesperar. La culpa es tuya. Ten piedad de mí. La culpa es tuya. Si vuelvo a sufrir, tienes que aprender a querer. No tengas temor y amame. La culpa es tuya. Si mi corazón, la culpa es tuya, muere de dolor. La culpa es tuya. Si empiezo a gritar, la culpa es tuya. Que te voy a odiar. Tienes que aprender a querer. No tengas temor. Llámame. La culpa es tuya. Si tu corazón, la culpa es tuya, no sabe de amor. La culpa es tuya. Amor, llámame.